será recordado como el año de los conciertos masivos en que Chile se pone en el mapa como un negocio atractivo. España sacó sus mejores grupos del under a la estratosfera. Esta fórmula usémosla, nuestra forma para crear la atmósfera, y ojalá en adelante pasemos a cantar de la gota que colma al dólar que sobra, a empezar a cobrar por la obra. Raperos dicen que hay que atenerse a las normas de un rap estricto a la base. Pa' mí esos límites solo estorban, se encorvan, y si no van a colaborar, por lo menos podrán callar y dejar avanzar. MCs de agua dulce, soy un rapero de alta mar, un chilote marino que como él no hay otro, no habrá nunca más. Al final la mano júntala, y entre tanto anímate y levántala. Entretente, arrímate, la letra que se banda cántala, la duda apártala con el tal Juda, y en nunca mala, nunca sótala. Asómate que este año nuevo sueño cumplirás, que importa el que dirán. Ignora la vara con la que te medirán, la mínima y la máxima en la práctica acá no servirán. Mi vida, la envidia por los opuestos de un imán, de uno en uno caerán los comités en la trinidad. Oh no, no pasan en vano los años, somos los descarriados del rebaño. Como hemos alimentado los sueños, aún con la sobre el cuello no renunciamos a ellos. Oh no, no pasan en vano los años, somos los descarriados del rebaño. Como hemos alimentado los sueños, aún con la sobre el cuello no renunciamos a ellos. Los tiempos cambian y hay que adaptarse o morir, pensar en grande y ser feliz, esforzarse por salir, asentarse, construir en serio, constituir un imperio para ganar un misterio, actuar con criterio. ¿Cuáles son tus medios? ¿Cuáles son tus fines? ¿Cómo te define? ¿Quién tiene interés afines? Intenta hasta que atine, no basta con que opine, y la idea emprende un proyecto, ahora que te anime. La oportunidad de no son las mismas para todos, créate la tuya, cuidado con lo que a bobo. Cuando empieza te tropieza, eso le pasa a todos. Si triunfa encaja la pieza y habla la masa del oro. Filo, tú embiste con un toro, antes no insiste de todo modo. Caperucita, cuídate del lobo, que ese soy yo. Ese eo mira al cielo y si me ves pide un deseo. En el comienzo no había nada, fuimos pioneros, buscamos entender, adaptar, intentar sin miedo. Hoy soy una locomotora que tira de 100 vagones, nene. Voy sobre rieles, esos somos trenes. ¿Vienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tramas entre sienes? ¿Quiénes te aman? ¿Quiénes te odian? ¿Quiénes? ¿N? ¿N? Respira hondo, lánzate al vacío, y aún con la soga al cuello, aférrate a tus sueños y no renuncia a ello. Oh no, no pasan en vano los años, somos los descarriados del rebaño. Como hemos alimentado los sueños, aún con la soga al cuello, no renunciamos a ello. Oh no, no pasan en vano los años, somos los descarriados del rebaño. Como hemos alimentado los sueños, aún con la soga al cuello, no renunciamos a ello. Oh no, somos